Repaso, el futuro con will. Ok, creo que lo haré mañana. I think I'll do it tomorrow. Creo que lo terminarán pronto, esta vez con reckon. I reckon they'll finish it soon. Good, no creo que él esté listo. I don't think he'll be ready. Muy bien, no creo que tengamos tiempo. I don't think we'll have time. Good, ¿crees que conseguiré el trabajo? Do you think I'll get the job? Muy bien, ¿crees que ella podrá ir? Do you think she'll be able to go? Muy bien, ¿qué crees que harán? What do you think they'll do? Es probable que te vea la próxima semana. I probably see you next week. ¿Cómo se decía? ¿Calor? Heat. Heat, muy bien. Shall. ¿Mando el email ahora? Shall I send the email now? ¿Te llamo después de las 9? Shall I call you after 9 o'clock? ¿Le cuento la noticia? Shall I tell him the news? ¿Imprimo el documento? Shall I print the document? ¿Nos marchamos ahora? Shall we leave now? ¿Echamos un vistazo? Shall we have a look? ¿Vamos al concierto o no? Shall we go to the concert or not? ¿Y cómo se dice durmiendo? Asleep. Vocabulario. Este calor es insoportable. This heat is unbearable. ¿Se lo digo a ella por adelantado? Shall I tell her in advance? El león estaba durmiendo en la jaula. The lion was asleep in the cage. Yo estaba dormido cuando llamaste. I was asleep when you called. A veces los niños pueden ser tan impacientes. Children can be so impatient sometimes. No llegaron hasta después de la medianoche. They didn't arrive home until after midnight. ¿Por qué no es más cariñoso con sus hijos? Why isn't he more affectionate towards his children? Deberíamos seguir en contacto. We must stay in touch. Okay, about to. Estoy a punto de llamar a la policía. I'm about to call the police. The police. Okay. The police. The police. Él está a punto de entrar. He's about to get in. Good. Están a punto de caerse. They are about to fall. Good. ¿Cómo se dice seguir en contacto? To stay in touch. Estamos a punto de subir al avión. We are about to get on the plane. Estaba a punto de decírtelo. ¿Ya han pasado? I was about to tell you. Good. Irregular verbs. Lo vendí hace un par de días. I sold it a couple of days ago. Me lo dijo él hace un par de días. He told me a couple of days ago. Hace un par de días dije que quería marcharme. A couple of days ago I said I wanted to leave. ¿Y la expresión de la semana? Que yo sepa, es el único. As far as I know, it's the only one. Que yo sepa, están felices. As far as I know, they're happy. Que yo sepa, se marchó la semana pasada. As far as I know, she left last week.